en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en Punta, estamos ya a jueves 19 de octubre de 2023. En dos meses estamos ya en plenas Navidades, esto pasa muy rápido. Te saludamos desde el 101.4, Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión, también nuestra web y nuestra app teleelche.es. Muy buenas tardes. Con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que prepara ese partido frente al Huesca como otro encuentro donde no habrá término medio. Puerta grande en caso de ganar o enfermería en caso de perder. Siempre está el término medio del empate, pero sabrá a poco. Un equipo que aspira a mucho más que la permanencia no puede permitirse el lujo de tantos empates y más consecutivos. Es la prueba de fuego de Becasese para despejar las dudas sobre su continuidad, si es que las hay, y evidentemente un Elche decimosexto que no gane en Huesca la seguirá teniendo, así que esperemos lo contrario, que por fin consiga una victoria el conjunto franjiverde para darse impulso en la clasificación, alejarse del descenso y acercarse a la parte noble de los que luchan por el ascenso. Y para ello hay que mostrar la versión más fiable del Elche que todavía no hemos conocido fuera de casa. Cómo jugarle al Huesca, un equipo que no ha ganado en su estadio, aunque viene del cambio de entrenador con un empate meritorio en Ipurúa frente al Eibar. ¿Qué partido esperan? Alex Febas. Un partido complicado. Ellos también tienen mucho déficit y irán con todo a ganar en casa, más con un entrenador nuevo que ya en este partido contra el Eibar compitieron, la verdad que muy bien, presionando, siendo intensos y con energías renovadas. Y bueno, nosotros con nuestra señal de identidad que tenemos en casa y que tuvimos en el a nivel competitivo, pues intentar acercarnos a nuestro mejor nivel. Pues lo cierto es que el Elche sigue atascado lejos del Martínez Valero y tendrá que exhibir mucho más ímpetu ganador, intensidad física, si quiere ganar el partido y, por supuesto, ambición clasificatoria. Una semana más y ya serán 12, Becasese no repetirá 11 porque no tendrá a Sergio León. Ayer ya comentábamos la rotura oficial por parte del club, lo hizo, aunque tras marcharse Sergio León y en el momento en el que pedía el cambio, ya suponíamos que un mes no se lo quitaba nadie. Por desgracia va a ser más. Sergio León finalmente tiene roto de manera completa el tendón de su músculo semimembranoso de la pierna izquierda. Y aunque dicen los que saben de esto, que evidentemente son los médicos, que a veces es mejor que se rompa del todo, que no de manera parcial, pero dos meses no se los va a quitar nadie. 2023 ya para Sergio León significa cuidarse, tener paciencia, rehabilitarse y pensar ya en 2024. Ayer en sus redes sociales Sergio León, bueno, pues comentaba que después, y leo textualmente, después de las pruebas realizadas, me toca decir que voy a estar unos partidos apoyando a mi equipo y ayudándolo desde fuera. No se sabe el tiempo exacto, solo espero que sea lo menos posible. Haré todo lo que esté en mis manos, ha destacado el atacante de Palma del Río en sus redes sociales. Bueno, más que hará todo lo que esté en sus manos, hará todo lo que esté en sus pies para intentar llegar lo antes posible. Pero es evidente que se va a perder partidos tan importantes, para el Elche lo son todos, como el de Huesca, luego Tenerife, Albacete,

Aquí seguimos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este jueves 19 de octubre. Como siempre, nuestro sano y buen consejo de los jueves es que si este fin de semana te vas a lanzar a hacer arroz para los tuyos, hazlo con todas las garantías y sal por la puerta grande. Claro que sí, porque el éxito está en elegir el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, arroz Daxa. Y en los detalles, como añadir en los últimos minutos de la cocción una rama de romero. Para el arroz este fin de semana, buena materia prima y pequeños trucos. Y a presumir de arroz con Daxa. El Elche Club de Fútbol no está para presumir, sobre todo ni fuera de casa, ni viendo la clasificación, ni viendo la temporada. Para el que no haya visto los partidos, pues solo basta ver la clasificación y ver con cierto desánimo que el equipo ilicitano sigue en la parte baja con 16 puntos. Es cierto que una victoria lo metería entre los 10 primeros, dependiendo también de resultados, pero que ahora mismo, mientras el equipo no empiece a ganar partidos, no coja una buena racha como en su momento el Eibar. El Elche, cuando visitó Ipurúa, el Eibar estaba último, también es cierto que fue en la segunda jornada, y a partir de ahí enlazó victoria tras victoria. Lo mismo le ha pasado al Valladolid. Ha habido equipos que han conseguido en rachas realmente fantásticas, sin hablar, por ejemplo, sin comentar, sin acordarnos, por ejemplo, de esa racha de 5 victorias seguidas del Zaragoza, que lo metió allá arriba. Desde entonces es cierto que está en época de vacas flacas, pero sobrevive en las primeras posiciones gracias a esa buena racha. Luego está la regularidad del Español, del Leganés, del Tenerife, del Levante, que están demostrando que están ahí, pueden pinchar algún partido, pero luego vuelven. Y de los de arriba, te das cuenta que de los históricos, de los candidatos, de los ex primeras, el único que está fallando es el Elche. Porque debajo del Elche están el Eldense, el Mirandés, el Amorebieta, el Corcón, Huesca y Cartagena, y en teoría a ninguno de ellos se les esperaba. Por tanto, a día de hoy, jornada número 11, está claro que la principal decepción, no solo para los aficionados del Elche, sino para el fútbol de segunda, que esperaba a un Elche al que lo tienen como una de las mejores plantillas, como un equipo que tiene que estar arriba sí o sí por presupuesto, por tope salarial, por jugadores que vienen de primera, por todo, por historial. Bueno, pues no está siendo así. Es cierto que, bueno, dos victorias que están al alcance del equipo lo podrían empezar a catapultar hacia arriba, pero a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Dice el refrán, el refranero, sobre todo más castizo. Bueno, pues en el Elche, un equipo que no tiene gol, o que es el segundo equipo con menos gol, se le cae su principal arma. Se lesiona a Sergio León, ya lo sabíamos desde que ocurrió mediada la primera parte en Elda, y además la lesión mucho más grave de lo que se podía esperar. Podías esperar una rotura fibrilar, 3 semanas, pero ya de la manera en la que el jugador se queja, sale cojeando, se echa la mano al músculo, a la parte alta de ese bíceps femoral, ya suponíamos que no era una rotura normal. Es una rotura completa de ese tendón del músculo semimembranoso de la pierna izquierda, y eso significa que si no pasa por quirófano, que lo normal sería que no, teniendo un tratamiento conservador, entre 2 y 3 meses, depende de la evolución, va a estar en el dique seco, con lo que deja el Elche con tan solo 2 delanteros. Becasese ahora pues tiene todavía menos armas para intentar el mismo objetivo, el que se le pide, estar arriba. Sergio León es, o era, porque ahora ya no lo vamos a tener, el único delantero que viene con un currículum, aunque ya con una edad, pero con un currículum de goleador toda su carrera deportiva. El resto, Borja Garcés y Mourad, que solo quedan 2, y vuelvo a decir lo mismo, no me voy a cansar de insistir, porque lo llevamos diciendo desde el verano, el Elche ha hecho una plantilla muy corta en delanteros. Hay que tener siempre 4. Ha habido temporadas que has tenido hasta 5. Y el Elche se conformó con 3, pues porque lo dejó todo para el último día. Planificación deportiva extraordinariamente mala, nefasta. Pero bueno, no he hecho el comentario, volver a eso es picar piedra, porque no vas a conseguir nada. Ya hasta enero no se puede reforzar la plantilla. y expectativas, no sé si tener muchas, más bien pocas, mientras el propietario no demuestre lo contrario. Bueno, pues ahora Pecasese tiene otro problema. Ya tenía un problema gordo. Después de 11 jornadas, el Elche es el segundo equipo con menos gol. Menos mal que vamos a visitar al equipo con menos gol. Si algún rival y algún campo había que visitar, ese era el Huesca. Si a mí me dicen, ¿con qué rival te quieres enfrentar esta semana? Contra el Huesca. Hombre, preferiría hacerlo en el Martínez Valero. Pero si tiene que ser a domicilio, oye, ¿con qué rival a domicilio quieres jugar? Pues contra el último o contra el penúltimo. ¿Contra el Cartagena o contra el Huesca? Digo el Huesca porque no ha marcado, es el equipo con menos gol de la categoría, solo ha marcado 7 tantos, y el que le sigue es el Elche, con 8. Y además el Huesca en casa no ha ganado. Todo esto, evidentemente, solo es una estadística. ¿Que refleja la realidad? Sí. Pero con el cambio de entrenador, todo puede estar cambiando, como ya se vio en Ipurúa, donde empataron, bueno, corrigiendo una racha triunfal del Eibar con varias victorias consecutivas. Pero está claro que el Elche tiene que dar ya ese paso y ganar fuera de casa si quiere demostrar que tiene, como dicen muchos, una gran plantilla. Yo no creo que el Elche tenga una gran plantilla. El Elche tiene una plantilla de buenos futbolistas a la que le faltan jugadores absolutamente claves. 2 delanteros, uno de ellos titularísimo tras la salida de Lucas Boyer, y centrales. Un central titularísimo que no se ha firmado desde no sé ni cuándo. Yo creo que desde Gonzalo Verdú. Pero vamos, llevamos pidiendo defensa central con jerarquía bueno, creo que varias temporadas. Y por supuesto, un organizador que el Elche sigue sin tenerlo. Y puestos a pedir, pues un pivote defensivo, que el señor Alex Febas está jugando de pivote defensivo. Y alguien dirá, pero está Cris Salvador. Pues hombre, algo no tiene que convencerle a Sebastián Becasese para no poner a Cris Salvador. Piedras sobre su tejado no se va a echar Becasese. Por mucho que estemos más o menos de acuerdo en que si utiliza a este de lateral cuando es central o a este de central cuando es lateral. Pero no poner a Cris Salvador cuando no tienes ningún pivote en el centro del campo defensivo y pones a Leis Febas, es evidente que Salvador no le convence. Entonces, ¿qué necesita? O sea, ¿qué tiene el Elche? ¿Una buena plantilla? No. Tiene buenos jugadores. Algunos de ellos son buenos. La portería posiblemente es lo mejor cubierto. Pero a partir de ahí, en todas las líneas te tienes que reforzar absolutamente en todas. Que lo mejor está en el centro del campo, seguramente, con Alex Febas, los Nicos, Josan, Tete Morente cuando está bien. Pero arriba, salvo que Borja Garcés, que a mí me parece que puede venirnos muy bien, visto los últimos 2 partidos, lo poquito que ha jugado, ha marcado 2 goles, uno se lo han anulado, que creo que debió ser gol válido, y ha estado a punto de marcar el 1-2 en Elda, creo que puede ser la gran noticia la irrupción de un Borja Garcés que ahora va a asumir todo el protagonismo ante la ausencia de Sergio León. Pero es que te quedas con una bala solo, la de Mourad, y si juegas con 2 delanteros ya no tienen ni delanteros en el banquillo. Que sí, que ya sé que los hombres de segunda línea, los Óscar Plano, los Nicos, todo, Fidel, tienen que aportar goles. Pero no nos olvidemos que no son especialistas. No son finalizadores. Claro que te van a marcar algún gol. Pero 2 o 3 a lo largo de la temporada, no más. Y el Elche ha perdido gol con la venta de los Boyé, Peremilla y Ponce. Lo sabíamos. Ya sé que no es ninguno un jugador de 20 goles en segunda. O no lo ha sido nunca. Pero de 10, cada uno sí. No tienes a ninguno de ellos. Entonces ahora, si ya tenías un problema con el gol, salvo que Borja Garcés explote, Becasese tiene que estar temblando. Porque en eso tiene toda la razón. Le desmantelaron la única parte que parecía completa, la delantera. La defensa siempre ha estado descompleta. Solo hay que ver que no utiliza los centrales. Ni a Alex Martín, ni a Diego González. Prefiere utilizar a Mario Gaspar y a Carlos Clerc, que son laterales toda su vida, los prefiere de centrales. O sea, ¿eso es una gran planificación deportiva? ¿Eso es tener una gran plantilla? No. Más allá, insisto, de las propias decisiones de Becasese, que tonto no será, y piedras a su tejado no se va a tirar. Si no pone a los centrales en su sitio, ni al centrocampista de pivote defensivo en su sitio, será por algo. Por tanto, no hay una gran plantilla. Eso es lo que nos han querido vender. Una gran plantilla. Faltarían esos tres o cuatro futbolistas titularísimos que al Elche le han volado. Lucas Boye, Pere Milla, Mascarell, el lateral derecho era Palacio, ¿no? Ese más o menos era titular. También Gumbau. Claro, han volado muchos, o parte de los que Becasese entendía como titulares. Esto no quita para que Becasese sea responsable de muchas decisiones, insisto, de poner a jugadores fuera de su sitio. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué los pone fuera de su sitio? Porque los que son de su sitio no le convencen. Insisto, Diego González, Alex Martín, Cris Salvador, al menos hasta el momento. Y ahora tiene una difícil papeleta. Ya con lo que tenía, no le daba para ganar, al menos fuera de casa. Sin Sergio León, insisto, ojalá Borja Garcés se destape, Mourad empiece a marcar algún gol y que ninguno de los dos se constipe. Porque entonces sí, ya apaga y vámonos. Hasta el 1 de enero no se puede fichar nada. Bueno, sí, tiene dos fichas libres que ni utilizó la primera semana donde podías haberla utilizado, que todavía los jugadores en paro o agentes libres tenían un físico decente, ahora vete a firmar a un jugador que lleva en el paro 2 meses. Ahora sí que ya es tontería. ¿O no? A lo mejor hay un buen delantero por ahí que el tío dijo que no por ese dinero, por ese dinero, por ese dinero. Y se la ha envainado. Y a lo mejor te interesa ficharlo ya, que empiece a entrenar para que a ver si dentro de un mes ya te puede empezar a jugar. Igual no es tan tonto el firmar ahora un buen delantero. Que por dinero no será, porque el Elche es el mal rico de segunda. Claro, todo lo que ha ingresado y no ha gastado nada, es el que mayor tope salarial tiene. La plantilla creo que cuesta 13 y se ha podido gastar hasta 23 o 24, cosa que no ha hecho. Por eso ahora tiene una amplitud de mercado invernal extraordinaria. Bueno, pues con esas, Becasese tiene que elegir lo mejor de la casa para ganar el domingo en Huesca. No va a repetir 11 por la ausencia de Sergio León. Y bueno, pues movimientos. Yo creo que va a dar continuidad al 90%. Debería hacerse ver lo de seguir insistiendo con Tete Morente. No discuto su calidad, pero está claro que Tete Morente no es el de la segunda vuelta del año pasado. Las primeras vueltas se le atragantan. ¿Por qué insistir en él? Yo insisto en un extremo, por ejemplo, pongo el caso de Tete Morente, cuando veo que aunque no le sale lo intenta, pero es que Tete Morente ya no intenta ni el uno contra uno. Y en un extremo se pide eso, ser vertical, ser ambiciosos, arriesgar, jugártela, meter buenos centros. Vamos, en eso creo que Josan hoy por hoy, lo poco que hemos visto, y eso jugando de lateral, las ha puesto más veces y ha arriesgado más que Tete Morente jugando en su verdadero puesto. Ahí sí Becasese tiene responsabilidad, como en otras cosas, lógicamente, o la gran mayoría, para lo bueno y para lo malo. Pero tiene que elegir lo mejor, igual que creo que ha sido un acierto lo de Aleix Febas jugando en esa posición mientras el club no fiche un verdadero organizador. Hay aciertos y hay errores. ¿Qué equipo va a poner? Pues hombre, va a seguir confiando en Pedro Vigas, en Carlos Kler, en Mario Gaspar, con esa tripleta de centrales. Por supuesto, San Román va a seguir en portería. En los carriles, vamos, yo, visto lo visto, o Sergio Carreira, el jugador del Celta, no está para tirar cohetes, o me la vuelvo a jugar con Josan. En la izquierda, veremos si sigue Lautaro. Para mí, los dos mejores centradores son Lautaro por la izquierda y Josan por la derecha. Por tanto, deberían jugar. Luego, centro del campo, Aleix Febas, Fidel, que son los que llevan la manija del equipo en la sala de máquinas. Nico Fernández, que es el pulmón del equipo y jugador ahora mismo indiscutible, pues que arrancaría por una de las bandas viniéndose hacia el centro para dejarle todo el carril, como digo, a Lautaro. Y arriba, bueno, pues veremos si mantiene a Óscar Plano junto a Borja Garcés, que lógicamente tiene que ser la referencia. Borja Garcés ahora mismo, que a mí, antes de ficharlo, no, cuando fue fichado, no es que tuviera mis dudas, simplemente tiras de meroteca y dices, bueno, ¿este es uno de los goleadores que ha fichado el Elche? Pues este chico lleva una media de 5 goles en 3 temporadas, o sea, 15 goles. Pero es cierto que tiene todavía muy buena edad, que si el Atlético de Madrid no lo suelta es porque le ve algo, y lo que le hemos visto tras la lesión, a mí me ha gustado mucho. El día de la Andorra apareció en el momento que aparecen los goleadores para salvarle la cabeza a Becasese y marcar un gol que te da una victoria importante. Y en Elda aparece para su primer balón rematarlo de cabeza, que para mí es gol legal. Yo no veo ni un centímetro su hombro por delante del pie, de la uña, del dedo gordo del defensa central del Eldense. Y luego tiene el 1-2. Es decir, que en dos ratitos, en dos partidos, en apenas 25 minutos, ha marcado dos goles, uno anulado, y ha tenido la oportunidad de una victoria. Ese es el Borja Garcés, con hambre, con ganas, que se anticipa a la defensa. Ese es el que necesitamos. Y más ahora, con la ausencia de Sergio León, que, por desgracia, vamos, salvo sorpresón, y empecemos a ganarlo todo ahora, me da que va a ser importante, o muy importante. Pero bueno, con estos bueyes hay que arar, y con ellos Sebastián Becasese tiene que, como digo, dar por fin con la tecla, porque su futuro ya depende y pende de cada jornada. Mientras no consiga dos victorias consecutivas, estando decimosexto, si no ganas el próximo partido, te la estás jugando. Le preguntamos a Alex Febas si entendían que Becasese se la juega este domingo. Nosotros nos tenemos que centrar, como el míster nos dice, en cada día entrenar al máximo, en entrenar mejor, y creo que toda la plantilla estamos entrenando muy bien todos los días para llegar bien al partido y en no pensar en eso. Es normal que nosotros también somos exigentes con nosotros mismos y queremos mejorar esos resultados, y por eso estamos entrenando, si cabe, más fuerte de lo que veníamos entrenando para poder llegar a esos partidos mejor. Pero la plantilla está con el entrenador. Sí, claro, claro. Obviamente creemos en el entrenador, en el método, por eso creo que se ven los partidos, que lo damos todo. Se demostró que creen en el método y que creen en el entrenador el día de la Andorra, es evidente. Ahora el entrenador tiene que acertar en el planteamiento para jugar fuera de casa, en otro campo pequeño y donde el rival también te va a apretar y se va a meter atrás. Y no significa darle el balón al Huesca. No significa renunciar a tu estilo. Significa, oye, queremos ser protagonistas, queremos el balón, pero hombre, si me aprietan en mi área tres tíos del Huesca, no voy a ser tan tonto de sacarla con violines, jugando ahí de... No, hombre, no. Vamos a ser prácticos. Si hay el más mínimo riesgo de fallar como en Elda, pego un balón arriba, que tienes a Borja Garcés para que te la pueda peinar, bajar o buscar una segunda jugada, o a Mourad. Una pausita y hablamos de balonmano. El sábado 21 de octubre vuelve uno de los eventos más esperados y animados de Grupo Serrano Automoción, la Feria Outlet Motor. Llévate tu Seat, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda con hasta 10.000 euros de descuento y con un jamón de regalo. Sábado 21, Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, en Polígono Altavix, Elche. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. Ah, y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca para hablar de balonmano. Vuelve la Liga Guerreras Iberdrola, vuelve la División de Honor, vuelve uno de los líderes, de las líderes de la categoría. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Vuelve el balonmano? Sí, este mediodía ha hablado en rueda de prensa el técnico de la TGO Club Balonmano Elche, Joaquín Rocamora, en la previa de la jornada 7 de la Liga Guerreras Iberdrola ante el Oviedo, un partido que se juega el sábado a las 8 de la tarde en Asturias. El equipo ilicitano regresa a la competición, como bien dices, tras el parón de la semana pasada por los compromisos internacionales. El objetivo es volver a reencontrarse con la victoria después de la última derrota en casa ante el Superamara Vera Vera. Habla el técnico Rocamora. El equipo está muy bien. La verdad es que todos aquellos que nos hemos ido con nuestras selecciones nacionales hemos disfrutado. Las chicas que no se fueron también disfrutaron porque tuvieron unas vacaciones de 4 días. El reencuentro ha sido realmente muy bueno. No ha venido nadie de selecciones pues especialmente tocado con alguna lesión, ¿no? que muchas veces pasa, o tocada, mejor dicho. Y entonces, en este sentido, pues el inicio de semana ha sido realmente muy bueno y ahora ya centrados en preparar el partido contra Oviedo. Hasta 7 jugadoras internacionales tiene el Atigo Elche. Ha sido, Paco, una rueda de prensa muy interesante. El Atigo parte el sábado como favorito, pero Joaquín Rocamora no se fía a pesar de que el Oviedo es un recién ascendido y está en la penúltima posición. Yo creo que cualquiera que mire la clasificación puede pensar que es un partido fácil y el que lo piense se va a equivocar. Oviedo ha ganado en casa a un rival directo y contra dos equipos de estos 4 que estamos arriba, como son Aula y Málaga, tan solo ha perdido de 2 contra cada uno de ellos, ¿no? Ha estado en partido, ha estado muy metido. A mí es un equipo que especialmente me ha gustado, de los que está llamado, entre comillas, a estar abajo. Para mí, hasta el momento, es el mejor trabajado. Creo que tiene una identidad muy clara, creo que tiene las ideas muy claras, que además son algo diferenciales y no tienen un balonmano tan modal como tenemos la gran mayoría dentro de la liga, y por tanto esto hace que ellas tomen muchas veces la iniciativa de los encuentros, ¿no? Somos plenamente conscientes de ello, vamos a intentar evitar todas estas virtudes que hemos dicho de las lobas, ¿no?, de Oviedo, y vamos a intentar obviamente ir allí y sumar de nuevos puntos. Al míster le preguntábamos qué tiene que hacer el Atigo para sacar un buen resultado de Asturias. ¿No funciona ese corte, Paco? ¿O lo tenemos por ahí? Si no, paso al siguiente, no hay problema. El siguiente era el de 200 partidos, o sea que tú me dirás. Ah, pues a ver si es que está mal actualizado, Paco. Tendrías que haber actualizado Lo actualizo inmediatamente. Vale, no te preocupes. Yo, mientras tanto, sigo contando, como bien decías tú, que según ha informado el gabinete de comunicación del club, en Oviedo, Joaquín Rocamora va a cumplir 200 partidos al frente del Elche en Liga. 200 partidos de Liga que se dice pronto. Han pasado 8 años desde aquel debut, un sábado 9 de enero de 2016. Paco, si me confirmas, ¿cuál quieres que escuchemos? ¿El de las claves o el de las claves del partido ante el Oviedo? Ser nosotras mismas, intentar minimizar las cualidades del rival. Creo que tienen un ataque muy distinto a lo que estamos acostumbradas. Un ataque muy dirigido, con muchas variantes y, como he dicho antes, con cuestiones no modales. Parece que estamos un poco acostumbradas a enfrentarnos siempre a lo mismo. Y en este caso, Oviedo no es así. un 7 para 6 en la transición, que yo creo que se lo plantean ellas. Bueno, creo que vamos a necesitar mandar desde la defensa. A partir de ahí seguro que estaremos mucho más cómodas, intentar que el ritmo del encuentro sea alto, donde nosotros esta temporada lo estamos intentando hacer porque nos estamos encontrando mejor en esto y a partir de ahí seguro que todo fluirá, ¿no? Yo he visto a las chicas muy bien después del parón, creo que tienen muchas ganas. Han hecho dos entrenamientos realmente muy buenos, tanto el martes como el miércoles. Y la realidad es que yo estoy deseando que llegue el sábado y a pesar de saber que va a ser un partido complejo, creo que vamos a estar preparadas y que vamos a sacar un buen resultado. Y como decía, los dos cortes que quedan son muy interesantes. Joaquín Rocamora cumple el sábado 200 partidos de liga al frente del senior femenino. 200 partidos ligueros implican estar mucho tiempo en este club. A buen seguro nadie cuando empezaba en esto podía augurar unas cifras como estas. Yo ya lo he dicho, personalmente me siento como en casa. Creo que el club ha crecido muchísimo, pero sobre todo yo le estoy muy agradecido porque me ha permitido a mí crecer, me ha dado mi tiempo y ha entendido que yo era un entrenador muy joven, porque ahora sigo siendo un entrenador joven, y la verdad es que estoy encantado. Yo no sé, no creo que vuelva a alcanzar 200 partidos más ligueros en Elche, pero bueno, siempre estaré agradecido al club. Para mí es un orgullo tener estas cifras. De todos estos partidos, Paco, le preguntamos a Rocamora con cuál se queda, cuál es el más especial para él. Bueno, si son de los 200, los 200 son partidos ligueros, y entonces yo sí que me acordaría como el que más del partido de la final de Málaga, porque fue algo realmente especial. Si tuviera que sumar otro, sería mi cuarto o quinto partido, precisamente en Oviedo, porque de aquella Oviedo, Zarauz y nosotros nos estábamos jugando el descenso y nosotros íbamos 8 abajo en el minuto 36-37 y fuimos capaces de sacar ese partido. Entonces, aunque parezca muy lejano o hace ya 196 partidos, ese para mí quizás junto al de Málaga sean los dos más especiales de liga. Pero de los 250, 280 o 300 que llevaré, si le sumamos competiciones, coperas, amistosos, etcétera, etcétera, etcétera, para mí la final de Copa. Creo que la final de Copa de Gran Canaria, la que ganamos, no la que perdimos 9 meses antes o 10 meses antes en Málaga, creo que fue realmente especial. Creo que fue el culmen al trabajo no solo de un grupo de personas que llevamos 5 o 6 años, sino a 60 años de historia de este club, y además lo hicimos con mucha gente de la casa, con una persona protagonista como fue Ana Martínez, que se identificaba perfectamente con todo lo que tenía que ver con nuestro club, y para mí ese es el partido más especial, sin duda, de toda mi etapa como entrenador dentro del Balonmano Elche, y en este caso del Athletic Go Club Balonmano Elche. Los partidos más especiales de Rocamora: la final de Liga ante Málaga con un pabellón Esperanza Laja a reventar, aquella final de Copa que se ganó en Telde en 2021 y aquel partido fundamental en Oviedo que le permitió dar un paso de gigante al Mustang para alcanzar la permanencia en la élite. Y simplemente por cerrar, Paco, una reflexión: a lo largo de todo este tiempo hemos tenido partidos muy buenos, muy especiales, pero da la sensación, esto ya es personal, de que lo mejor todavía está por llegar, así que ojalá sea esta temporada. Pues ojalá lo firmamos. Gracias, José Antonio. Gracias, hasta mañana. Con las palabras de Joaquín Rocamora vamos a poner el punto final. El equipo de deportes, nos vamos al Club Deportivo Squash, al centro deportivo más completo, porque allí tienen clases dirigidas más de 800 al mes. En el Club Deportivo Squash. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.